En esta mañana nos visita Juan Zapata, el coronel, candidato a la prefectura de Pichincha por el partido Izquierda Democrática en la lista número 12. Vamos a hablar sobre las propuestas en el ámbito cultural y artístico que tiene para la prefectura de Pichincha. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso a quienes nos escuchan y que bueno, que tengan un buen inicio de semana también. Bueno, de hecho, pues el coronel Juan Zapata, también es ex policía, fue parte del proyecto Corazones Azules, ex secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, ingeniero civil en transporte y bueno, actualmente reside en el Valle de los Chillos, en Armenia 2. Como ya le decía Darío, bienvenido, pero hoy vamos a empezar con el tema que nos ocupa y es el tema cultura, que nuestra audiencia quiere conocer, es cuál es el eje de acción en función de la cultura si usted llega a ser parte de la prefectura de Pichincha. Bueno, muchísimas gracias. Primero, yo siempre hemos dicho que no nos saldremos de las competencias y funciones que tiene el gobierno provincial y afortunadamente uno de los ejes fundamentales dentro de la normativa que tiene el gobierno provincial es la cultura, porque nosotros tenemos que entender que la cultura obviamente es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Por lo tanto, si nosotros queremos darles identidad a Pichincha, tenemos que empezar por ahí, dándole identidad a cada uno de los cantones. Imagínense que hemos recorrido, bueno, durante años, pues nosotros no somos ningunos improvisados en la vida pública. Hemos recorrido varios años la provincia, los cantones, y nos hemos dado cuenta que somos mega diversos en todo. Tenemos una provincia, si bien es cierto, nuestra provincia tiene 9.612 kilómetros cuadrados, pero somos ricos en costumbres de un lado a otro. O sea, usted va a Cayambe y tiene cosas diferentes a las que puede tener en el noroccidente, y todo eso, quizás la parte creativa de la Dirección de Cultura, que nosotros le daremos todo el impulso y todo el esfuerzo, es juntar todos estos conocimientos ricos, ancestrales, y darle una identidad de provincia, darle una identidad de Pichincha. Entonces, en ese sentido, lo que conversábamos antes de micrófono, si bien es cierto, los gobiernos provinciales y todas las instituciones debemos poner a la gente adecuada en cada momento y circunstancia. Yo tengo que, y estamos analizando un sinnúmero de carpetas, pero nuestro director de cultura será de esas personas que le haya entregado su vida al arte, a la cultura, al conocimiento, porque siempre hay puestos críticos en donde no puede usted poner gente que no tenga el perfil. Este ha sido quizás mucho de los problemas y de los errores, ¿no? Que a veces vamos con compromisos o tenemos que ponerle al amigo o algún adherente de algún movimiento y no se da cuenta de que son ejes tan fundamentales que tiene que estar una persona que conozca y que le meta pasión. En dos lugares donde yo le estoy poniendo directores y he puesto énfasis a mi equipo de planificación que busque los mejores perfiles pero con pasión, son en los dos ejes, en ambiente, y por eso estoy pidiendo de que venga nuestro director de ambiente del noroccidente, de la biosfera, del Chocó Andino, que le meten pasión porque viven todos los días con la naturaleza y cuando le ponen pasión a las cosas salen. Y en otro lugar, que estoy diciendo que pongan a un perfil y de hecho verifiquen todos los que tenemos, es justamente en cultura. Porque mire, usted dijo hace un rato, Laurita, perdón que le corte un momentito, habló de Corazones Azules. Yo le metí muchísima pasión a ese proyecto. Y mire hasta dónde llegó, llegó a 5 países. Cuando solo le ponemos pasión a las cosas, esto sale, ¿no? Y sobre todo cuando es la cultura, pues hay que meterle triple pasión. ¿Tendría que ser un artista? No, tiene que ser un artista, tiene que ser un compositor, un productor, un historiador, qué sé yo, porque la cultura tiene todos los frentes, pues no, tiene usted lo que hablábamos, la cultura gastronómica, la cultura turística, ambiental inclusive. A veces confundimos con la cultura solamente con la música y no es así. Y nosotros en todo esto somos ricos, así que no lo digo porque estoy en la Casa de la Cultura, lo digo porque está en nuestro plan. Nosotros tenemos justamente en el cuarto eje, que es el transversal, en el de convivencia y participación ciudadana, que la cultura va a ser un eje muy fundamental para nosotros. Ahora, tengo entendido que usted ha recorrido ya los diferentes cantones de Pichincha para desde ahí elaborar su plan de acción. ¿Qué encontró en ese recorrido, tanto en los cantones como en las parroquias, y que debe ser de vital importancia dentro del tema cultural? Mire, por ejemplo, ayer nomás estuvimos en la mitad del mundo, ¿no? Estuvimos recorriendo Calacalí, estuvimos en la mitad del mundo, estuvimos sobre todo en Pomaski, llegamos a Rumicucho, y ahí estuvimos con los expertos que conocen estos temas y nos daban unas clases culturales. Por ejemplo, yo no sé si nosotros entendemos que hace 13.000 años ya hubo vida ahí, y que muchas veces nuestros antepasados quizás hasta se acercaron en indicar más correctamente que la misión geodésica por donde pasaba la mitad del mundo. Entonces, en ese sentido, tenemos que volver a recuperar estos circuitos, obviamente turísticos y culturales, para que los jóvenes inclusive vayan conociendo y vayamos generando esa marca Pichincha, esa marca de identidad. Yo le decía, tuve la suerte de estar 6 años en Chile, y ahí pude reconocer las cosas buenas, hay que copiarlas. A los 5 años, los niños y las niñas chilenas ya saben bailar cueca y están vestidas de huasos del 18 de septiembre. Entonces van generando esa apropiación de su identidad chilena, al menos allá hacen una sola fiesta nacional el 18 de septiembre, pero generan esa identidad y ese muchacho, si bien es cierto, va creciendo y obviamente tiene que vivir el mundo actualizado. Ahora, con diferente tipo de música. ¿Cómo hacerlo en nuestra cultura, por ejemplo? Es mucho más fácil que allá, porque allá no tienen tanta historia y tanta cultura como la que tenemos nosotros. Eso le digo, inclusive hacen una sola fiesta nacional. Aquí tenemos la fiesta, por ejemplo, Inti Raymi, San Pedro, San Juan, que son fiestas, la fiesta de la cosecha. ¿Por qué no hacer esta fiesta del maíz, el tema de la papa? Y todo eso es generando identidad nuestra. Eso es muy fácil. Nuestra música, por ejemplo, si nosotros les ponemos a pensar y les decimos a los jóvenes, ¿con qué música nos identificamos? Usted ha visto que la música nacional no ha sido dada el sitial que se merece. Entonces, también no solamente pensemos en que las autoridades son las que tenemos que dar el primer paso inicial. Los que tienen que dar el primer paso son los mismos padres de familia, porque quizás ya se ha perdido. Yo creo que tenemos ya una generación que hemos perdido el pasarnos nuestros temas culturales, ¿no es cierto? Ya hemos perdido. Entonces tenemos que volver a recuperar aquello para que los jóvenes vayan entendiendo y vayan sintiéndose ser orgullosos primero de ser pichinchanos y de ser ecuatorianos, ¿no? Bueno, vamos a leer una pregunta que nos hacen a través del Facebook. Juan James Molina nos dice, ¿cuál es el proyecto con las culturas urbanas que usted va a desarrollar? Eso es otra cosa importante. La cultura urbana existe y hay que darle el lugar que corresponde. Tenemos nosotros un proyecto en donde, inclusive antes de llegar a esta candidatura desde la Secretaría, estábamos trabajando con todos los grupos urbanos, porque muchas veces nos quejamos, inclusive, por ejemplo, de que los jóvenes, y yo he sido uno de los fuertes en que nos hemos quejado, porque el espacio público y privado hay que respetarlo. Vivimos en un estado de derecho, en una ciudad de leyes y normas, y hay que cumplirlas. Pero también tenemos que darles esas oportunidades. Por lo tanto, el día sábado nosotros hicimos en Quitumbe un festival de música urbana con los jóvenes. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a retomar ese tema de los festivales, no solamente de la música urbana, ¿no?, sino también del graffiti, obviamente, que tiene que ser cultural, que tiene que ser educativo, del arte que tiene que existir ahí, no del otro tema, ¿no? Pero darles espacios, darles oportunidades. Yo voy a trabajar, de hecho ya tenemos un grupo que nos hemos reunido aquí mismo en la Casa de la Cultura, no le estoy diciendo de memoria, y ustedes fueron quizás los anfitriones, los veedores de este tema, porque muchas veces nos estábamos enfrentando entre estos grupos y las autoridades, cuando lo que tenemos es que sentarnos en una sola mesa y armar los equipos conjuntos. Y si el amigo querido, porque yo siempre he dicho, tenemos 4 ejes, 22 programas, ya 58 proyectos en constante construcción. Y si el amigo nos presenta un proyecto que sea adecuado respecto a este tema, que lo tenemos planteado en el plan, bienvenido sea. No hay ningún problema, lo recibiremos con muchísimo cariño, pero también hay que darles la oportunidad, porque eso también es arte y cultura. Entonces, todos los sectores, todos los... Esto es multinivel, esto es multitarget, la cultura tiene que estar enfocada a todos los nichos que tiene la ciudad y la provincia. Entonces, en ese sentido, tenemos también proyecciones para esos casos. Una de las situaciones que pasa a menudo también, no solamente aquí en Pichincha, sino también en todo el país, hay muchos riesgos de diferente índole, así que usted también ha tenido mucha experiencia en esto. ¿Cuál sería en este caso el tema de cultura de riesgos que usted plantearía? Bueno, eso también es otra cosa, la cultura de riesgos, ¿no? Mire, hace 4 años, 6 meses más o menos, nosotros cuando armábamos el Atlas de amenazas, ¿sabe qué palabra poníamos? Posibles amenazas que está sujeta a la ciudad y la provincia. Y después de 4 años, 6 meses, ya la palabra posibles las hemos eliminado, porque lastimosamente tuvimos todas estas amenazas que está sujeta a la ciudad, con inundaciones, movimientos de masa, actividad sísmica, actividad volcánica, incendios forestales, torbellinos de vientos, que nunca tuvimos, inclusive otra amenaza, No en el concepto, ojo, cuidado, sino en que cuando usted concentra 2,5 millones de personas en 5 días, obviamente que es un tema de riesgo, ¿no es cierto? El tema de la fiesta de la luz. Entonces, absolutamente todos esos temas están ahí, por lo tanto, no es que los identifico yo, los identifica la parte técnica, pero también tenemos que generar esa cultura desde las escuelas. Tenemos que generar esa cultura de prevención, porque sea la naturaleza no le puede controlar, pero sí puede mejorar la respuesta de la ciudadanía frente a un evento, porque los volcanes están ahí para erupcionar, no están de adorno. Entonces, en ese sentido, también tenemos que generar una cultura de prevención, una cultura de capacitación, y es algo que va a ser innovador en esta nueva administración del gobierno provincial, porque no lo asumió. El artículo 390 de la Constitución determina que la gestión de riesgos debe ya enfocarse desde el ámbito descentralizado. No se lo asumió, y yo le hago la pregunta a Laura y a los amigos, si erupciona el Cotopaxi, ¿estará la provincia capacitada para responder? Yo le puedo decir absolutamente claro que no. ¿Por qué? Inclusive habían pequeños conatos de incendio que después se hacían grandes en otros territorios. No había la capacidad de respuesta y tenían que siempre, a mí me llamaban personalmente las autoridades para que autorice al cuerpo de bomberos que se traslade. Obviamente nosotros mandábamos inmediatamente, pero es decir, no hay una capacidad de respuesta desde el territorio. Entonces hoy se va a liderar desde la provincia. Vamos a liderar, vamos a tomar esas competencias y vamos a generar equipos de prevención y respuesta, tal cual lo hicimos acá en Quito. ¿Se cuenta ya con un plan de contingencia dentro de su propuesta? Nuestro segundo eje es seguridad integral e inclusión social. En ese segundo eje, nosotros estamos contemplando la seguridad integral desde los dos enfoques. El primero, que es apoyo, que es una función del Consejo Provincial, el apoyo a la prevención del delito en seguridad ciudadana a la Policía Nacional, donde vamos a generar un presupuesto. La primera semana, una vez terminado las elecciones, tenemos ya la reunión con el Ministerio del Interior, porque las autoridades no podemos pelearnos con nadie. Esto es un tema de país y la seguridad nos enfoca a todos. Y le diremos, ¿qué necesita usted en el apoyo logístico para la policía de la provincia? Porque la tasa de seguridad en Quito ya regresa a la Policía Nacional. En la provincia las realidades son diferentes. A veces los campesinos nos dicen, aquí tenemos el problema del abigeato. Una vaquita es del patrimonio de una familia a veces en el campo, ¿no? Que se le roben una vaca, se le están robando todo su patrimonio. Entonces, a lo mejor será de reactivar la caballería, la policía montada, que nos dio tan un buen resultado en la policía rural, o los 4x4, las motos que lleguen a esos lugares, que son los que adquirimos aquí para gestión de riesgos. Es decir, no le estoy hablando de memoria, sino ya lo que hemos hecho y lo que nos ha dado buen resultado. Entonces, en este sentido, también hay que generar esa cultura de prevención. Por eso que la palabra cultura a mí también me apasiona mucho. Porque yo cuando hablaba de accidentes de tránsito, hay que generar también esa cultura de prevención, de conciencia, de que nosotros entendamos de que ahora todos somos peatones, pero algún rato seremos conductores. Entonces, en ese sentido, ese eje lo tenemos bastante estructurado, pero sobre todo tenemos que capacitar muchísimo, muchísimo a la gente. La gente antes del Cotopaxi no sabía que era una mochila de emergencia, no sabía que era una ruta de evacuación, no sabía que era un punto de encuentro, y logramos entender inclusive lo fuerte que está en la sociedad los animalitos de compañía, la fauna urbana, porque se podía, en los simulacros dejaban cualquier cosa, menos a su mascotita. Entonces, en eso tenemos también absolutamente claro nuestro programa. Miguel. Muy bien, coronel. Retomando el tema cultural artístico, usted tiene una candidata a viceprefecta que, de hecho, me parece alguien preparada en este tema. Toda su vida vivió en un ambiente cultural artístico. Pero esto no significaría la polarización hacia lo cultural, artístico, popular. No. Podemos tener la seguridad absoluta de que se van a dar espacios a todos los ámbitos artísticos. A ver, mire, nosotros escogimos un perfil de una viceprefecta que era lo que nos carecía. Porque siempre estamos hablando de los jóvenes y nunca les damos la oportunidad a los jóvenes. Cuando un joven va a pedir trabajo y le digo, porque yo tengo hijas jóvenes, le dicen primero 4 años de experiencia. ¿Cómo le va a dar tal experiencia si nunca le da la oportunidad? Entonces, a veces hablamos siempre por términos demagógicos, por ganarnos ese nicho de los jóvenes, pero lo dejamos en el discurso y no lo determinamos en la realidad. Entonces, nosotros buscamos un perfil que sea joven, que sea nuevo en la política, pero sobre todo que tenga su formación profesional. Ella es una licenciada en periodismo y sobre todo está relacionada con las acciones de Naciones Unidas en lo que es ayuda humanitaria y el PNUD. Entonces, lo que se va a encargar la viceprefecta, y creo que es la primera vez que lo voy a decir públicamente, ya está armado en el plan, es de promocionar a la provincia en los diferentes aspectos. Uno de ellos es la cultura, el turismo, el emprendimiento y el ambiente. Quien va a liderar absolutamente todos los otros aspectos de funciones y competencias de la provincia será el prefecto. En este caso, si es que nosotros llegamos, seré yo, porque aquí no está ganado nada. Nosotros somos muy No somos triunfalistas, somos muy modestos, humildes, seguimos caminando el territorio y llegaremos hasta el 21 de marzo, que ya son 10 días, en esa misma línea, sin insultar a nadie, sin perjudicar a nadie y menos tener conflicto con nadie. Nosotros, usted ha visto, no hemos caído ni siquiera en la provocación. Entonces, ese eje es la que va a manejar. Quien va a manejar la cultura de Pichincha, le vuelvo a insistir, será el director de cultura, a quien yo le daré todo el apoyo. Por eso es que ese director de cultura, inclusive, yo les invito a ustedes, que nos den carpetas, que nos den perfiles, digan, vea, tal persona ha hecho tanto por el arte, por la cultura, tantos años, tiene ideas locas en la cabeza. A mí me encantan esas ideas locas porque son las que dan resultados. Ya alguien dijo que el mundo es de los locos que tienen las ideas más cuerdas. A mí cuando hice Un Corazón Azul, el primer director me botó la carpeta y me dijo, solo a una persona como usted se le puede ocurrir Corazón Azul, pero cuando nosotros le ponemos pasión y somos locos en los temas, vea, ese proyecto está en 5 países. Entonces, quiero una persona así, que le ponga energía. Eso es lo importante también de llegar a una administración sin compromisos con nadie. Yo le dije, yo no soy afiliado a ningún movimiento, a ningún partido. Agradezco a quienes nos tomaron en cuenta para este auspicio. No me han dado un centímetro de responsabilidad a mí, ni de compromiso, y eso lo agradezco públicamente. Y si así me lo hubieran pedido, yo no lo hubiera aceptado, porque entiendo que cada quien tiene que estar en el perfil. Ese es el problema de muchas veces de los equipos del sector público, que a veces ponemos al amigo, ponemos al compadre, ponemos, le vuelvo a insistir, al afiliado, pero no le ponemos a la persona. Así que yo le invito a la Casa de la Cultura y les dejo a ustedes de esta misión. Pásennos carpetas de personas y conjuntamente con ustedes, en un foro ciudadano de cultura, definimos quién sea nuestro director. Que ojalá director. Sea la audiencia la que escucha y pueda hacer llegar esas carpetas, si conocen o son parte, gente que ha presentado propuestas, pues pueda llegar a ser parte del directorio de cultura. No, de si ser el director. El director. Y el director, y mire otra cosa, Laurita, yo respetaré mucho ese director que lleve su equipo de trabajo. Yo no le voy a imponer a sus asesores ni quienes sean los que trabajen en territorio, porque el director tiene que ser su propio equipo que también conozca, porque no saco nada poniendo un director si le pongo todo el equipo personas que no conocen de cultura. Ahora, a propósito de esto, hay muchos artistas, gestores culturales que son independientes, que pertenecen a gremios, están en el RUAC. ¿Cómo usted los tratará, pues, de alguna forma de hacer una red, o cómo los insertará en la prefectura para que puedan desarrollar todos esos proyectos o esos emprendimientos que usted propone? Porque la prefectura va a ser una prefectura de puertas abiertas. Yo he dado también una de las políticas de nuestra forma de accionar, va a ser el prefecto del cantón, el prefecto del barrio. Es decir, nosotros cada viernes vamos a estar despachando la administración pública, digamos así, el tema administrativo en cualquier cantón. Un viernes podremos estar, por ejemplo, en Pedro Moncayo, el otro viernes estaremos en Cayambe, el otro viernes estaremos en una parroquia inclusive rural del distrito metropolitano. No solamente despachando la documentación, recibiendo las inquietudes ciudadanas, dentro de las cuales puede estar este tema de gestores culturales, y sobre todo también fiscalizando las obras que en conjunto estamos haciendo. Es decir, nosotros vamos a estar en territorio. Por lo tanto, va a estar aperturada la puerta, valga la redundancia, del gobierno provincial para las ideas que tengamos. Estuve en Calderón con gestores culturales. Créanme que los papacitos de esos niños que tienen un talento extraordinario, y estuve en la Roldós el día sábado también. ¿Siempre será la puerta con abierta? Con temas, por supuesto. Hasta el final, porque muchas de las veces la puerta se abre durante la campaña y al final se gracias cierra. A Dios, esta es mi primera oportunidad que estoy yo participando en una campaña política, y no soy un improvisado. Yo vengo ya a una vía pública de años, la gente sabe quién soy yo y sabe que mi forma de actuar es con la comunidad. No existe razón de ser Laurita de una institución si no va de la mano de la comunidad. Y para terminar, ya lo que le decía, en Calderón y en la Roldós, los papitos de esos niños que tienen un arte pero impresionante, niños de 5 o 6 años, usted les ve bailar nuestra música impresionantemente, tocar todos los instrumentos de viento y todo lo demás, y solo nos pedían, vea, denos un localcito para poder repasar. ¿Usted cree que eso es justo? Una persona que conozca la cultura desde la prefectura, eso no lo va a permitir, pues. ¿El espacio entonces, libre, cómo libre, se tratará? Abierto. Tenemos que generar las ferias, porque la cultura, le vuelvo a repetir, inclusive nos reunimos ya hace pocos días con el país que tiene la patente de la Fiesta de la Luz. Usted sabe que la Fiesta de la Luz la conozco muy de cerca, porque eso lo llevamos en toda la parte operativa, y afortunadamente 0 fallecidos, 0 muertos, con más de 2 millones, el evento más grande de la historia del país. Entonces, si es que ganamos nosotros la prefectura, ya se va a firmar el convenio en 3 partes, tripartito, la alcaldía de Quito, Francia, obviamente, que tiene esta patente, y la prefectura de Pichincha. La fiesta saldrá de la ciudad. Vamos a proyectarle la fiesta de la luz a la provincia. Imagínense lo que sería en el noroccidente un mapping con la característica de la biosfera del Chocó Andino. No será solo en el centro histórico. Entonces, el espacio público lo vamos a tomar, porque también eso nos ayuda a la prevención del delito. Espacios públicos tomados con el arte, con el turismo, el emprendimiento, son espacios públicos seguros, porque nuestro plan de trabajo es sistémico, va todo interconectado. Así es que el espacio público nos vamos a tomar en el buen sentido, justamente con el arte y la cultura. Bueno, de hecho, si llega a ser de prefecto, esperamos que nos acompañe aquí en los estudios de la radio para poder desarrollar ese plan. Y para finalizar... No, y les voy a pasar la pregunta. Yo les voy a venir por la respuesta. Yo les acabo de decir, pásenme perfiles porque... A ver, no estoy hablando de memoria. Bueno, la audiencia hará llegar esos de manera demagógica, datos. Pero creo que la Casa de la Cultura, que es la Casa de la Cultura, debe tener muchos perfiles. Que sí, seguramente. Y nuestra audiencia. O sea, no estoy pidiéndole esto a... Segurísimo. No estoy pidiendo esto a, no sé, pues a la ferretería Pepito, no. Le estoy pidiendo a la Casa de la Cultura. Entonces, así es. Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos para ver que no tenemos ningún compromiso con nadie, ¿no? Bueno, vamos a dar por concluido esto. Vamos a escuchar el resumen, pero antes, la pregunta del millón que les estamos haciendo es con qué animal se identifica usted. Bueno, yo me identifico mucho con ese animal que es aguerrido. Por ejemplo, las tigresas, perdón que yo sea un varón inclusive, pero cómo defiende la tigresa a su manada, o cuando tiene que enfrentarse inclusive al león, porque le mete mucho pasión a las cosas. Yo soy así, defiendo lo que creo y en lo que siento, pero hasta con mi vida. Así que siempre he sido muy hincha, diría así, de este tipo de animalito, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una síntesis de lo que se ha dicho el día de hoy con el candidato Juan Zapata. Respetar las competencias del gobierno provincial va a ser su primer eje, rescatar la identidad cultural dentro de los cantones de la provincia, seleccionar un director de cultura que tenga experiencia en el área, establecer la marca Pichincha como apropiación de identidad cultural, dar espacios a todos los grupos urbanos para poder manifestar su arte, retomar los festivales artísticos con fines culturales y educativos, liderar y generar una cultura de prevención y capacitación ante los riesgos, promocionar a la provincia en todos los aspectos a nivel nacional e internacional, dar apertura a la gente que de los diferentes cantones y provincias para que puedan dar sus inquietudes ciudadanas y firmar un convenio con Francia y Quito para organizar la Fiesta de la Luz a nivel provincial. Ahí lo tienen, amigos, entonces analizar las propuestas y el 24 de marzo reflexivos a las urnas. Muchas gracias por acompañarnos. Y también, si me deja terminar, otro animalito que yo respeto mucho, al perrito. ¿Sabe por qué? Los perritos, por su lealtad y fidelidad. Yo moriré por la palabra lealtad. También les aprecio y les quiero muchísimo. De hecho, yo tengo 4 en mi casa y créanme que son los que me levantan el ánimo todos los días cuando me mueven su colita cuando llego cansado. Así que también al perro le tengo muchísimo cariño. Gracias al coronel Juan Zapata por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado.